Yo te quiero, palomita, yo te quiero, porque eres un encanto, bella flor. Yo te adoro, princesita de mi vida, y mi alma y mi sueño está en tu amor. Que me muero de esperarte, y al cantarte yo te entrego el corazón. Como quieres que te diga, palomita, que te quiero, que te adoro, que yo sufro por tu amor. Como quieres que te diga, palomita, como quieres que te diga, bella flor, que te quiero con el alma, que te quiero, que me muero, palomita, por tu amor. Que me muero de esperarte, y al cantarte yo te entrego el corazón. Como quieres que te diga, palomita, que te quiero, que te adoro, que yo sufro por tu amor. Como quieres que te diga, palomita, como quieres que te diga, bella flor, que te quiero con el alma, que te quiero, que me muero, palomita, por tu amor.